Toto, ¿cómo te va? Hola, sí, ¿cómo estás? Buen día. Se escucha muy, muy bajito, ¿eh? A ver si ahora podemos mejorar un poquito. ¿Nos escuchas mejor? Sí, ahí te escucho mejor, sí. Bueno, contanos un poquito cómo está la toma y cómo es que hay amenaza de desalojo, ¿es así? Sí, no solo amenaza, sino que está firmado, pedido por el fiscal y firmado por el juez que interviene en la causa, está firmado para mañana el desalojo. ¿Qué tal, Daniel? Te habla Toto. Oh, hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. ¿Cuántas familias están por ser perjudicadas o cuántas personas más o menos van a ser perjudicadas por el desalojo? ¿Cómo? Repetime porque se escucha muy bajito. ¿Cuántas personas más o menos o cuántas familias pueden ser perjudicadas por el desalojo? Y está hoy familias viviendo en el terreno 237. Estamos hablando de más de 400 personas, 237 familias que están viviendo en el terreno con casi la totalidad de los lotes con las casillas precarias armadas, pero ya instalados, ya hay luz, ya hay calles abiertas por todos los vecinos, están bien delimitados los espacios comunitarios, es decir, estamos hablando de no un asentamiento improvisado en dos minutos, sino de una comunidad que ya está desarrollando su vida ahí. ¿Y desde más o menos hace cuánto tiempo que están viviendo? Estos terrenos que estaban abandonados desde siempre, en el barrio, es un barrio que está todo rodeado por otros barrios que surgieron a partir de distintas tomas. Esta toma en particular se hizo en mayo-junio de este año y rápidamente, bueno, por el déficit habitacional, la necesidad, la demanda que hay de los mismos barrios aledaños, se tomaron estos terrenos, se subdividieron y se armaron. En dos semanas estaban todas las casitas armadas, en tres semanas estaba conectada la luz y hasta la semana pasada se desarrollaba la vida normal de un barrio que están haciendo. Digo, hasta la semana pasada porque llegó la orden de desalojo y ahí cambió todo. ¿Hubo antes de esta orden de desalojo algún acercamiento de algún funcionario del gobierno para darles algún tipo de solución? O... No, justamente nos estamos movilizando en este momento porque bueno, estamos con el desalojo en puerta y no hay ninguna intención de parte del gobierno municipal. Se han ofrecido distintos canales para desarrollar negociaciones. No hay una posición intransigente de los vecinos, hay por supuesto de todos los vecinos y organizaciones una posición inclinada hacia el diálogo, hacia encontrar una solución, pero nos encontramos tanto con el gobierno provincial como municipal sin ningún tipo de predisposición al diálogo. O sea que el único acercamiento que tuvieron de parte del gobierno fue el desalojo, básicamente. La notificación del desalojo, y a destacar que hace tres días se realizó otro desalojo de un predio menor de 40 familias, con toda la brutalidad. Sabemos que acá no va a pasar lo mismo, en el sentido de que son muchas más las familias, está todo el mundo viviendo ahí y no hay esa cosa de aceptar y resignarse a que te tiren la casa abajo y te la prendan fuego, como hicieron hace tres días, sino que esta situación se va a resistir. Para el día de mañana está entonces notificada el desalojo. ¿En qué horario y cuál es el tipo de apoyo con el que cuentan o cómo viene la mano? A la mañana está convocado el desalojo y bueno, en el transcurso de todos estos días se ha venido estado preparando para que eso no suceda, digamos, para evitar justamente que el desalojo suceda. No, estamos acá pensando, bueno, de qué manera por ahí podemos colaborar para que eso pase, agitando un poco y difundiendo, y de qué manera se están organizando tal vez en lo puntual para en estos días. Mirá, se está viendo una primero, el estado de denuncia general de que acá el Estado está apostando a la represión y al desalojo, y no al diálogo y a la negociación. Y eso es el primer problema grave, porque el déficit habitacional no se soluciona con gases lacrimógenos y con balas de goma. Digamos. La gente que está ahí, todos los vecinos, en búsqueda de un lote, un cachito de tierra en donde ha plantado su casilla. no de otra cosa, y eso es lo que estamos alertando al Estado, de que no se soluciona con represión. Por otro lado, sabemos que tienen predisposición, ya nos lo han expresado, de decir primero vamos a desalojar y después vamos a charlar. Y ante esto lo que queremos alertar por la irresponsabilidad de los funcionarios de la gestión de Cambiemos, que realmente no tienen experiencia en este tipo de temas, que es jugar con fuego, pensar que mansamente van a poder desalojar a toda una comunidad que está instalada y que no va a ser testigo pacífico de cómo le tiran abajo sus casas. Entonces lo que estamos llamando es a que no sean tan irresponsables y que justamente tomen las medidas a la altura de las circunstancias. No es la policía la que tiene que resolver el problema habitacional de, en este caso, 237 familias. Claramente. Sí, o sea, están haciendo además las cosas al revés, ¿no? Están viendo cómo se soluciona después de querer desalojarlos. O sea, una nube de pedos importante. Exactamente. Bueno, entonces, para recordar y para ver de qué manera podemos estar pendientes a toda esta situación, el comunicado de desalojo, digamos, es para el día de mañana a las 7 de la mañana, ¿verdad? Mañana a 7 de la mañana está armado el operativo y desde esta noche se va a montar entre todos los que prestan solidaridad con las familias una vigilia justamente para esperar el operativo de mañana. Muy bien. Toto, contás con nosotros para... Bueno, cuentan con nosotros para difundir la situación y por cualquier otra cosa de urgencia que haga falta. Bueno, desde ya más vale que agradecidos y sí, les estamos pidiendo a todos los medios que estén al tanto. Acá en la Ciudad de La Plata está saliendo en los diarios, en la tapa del diario todos los días, hay mucha atención al respecto, pero por eso mismo a radios y a medios comunitarios y allegados y compañeros que se estén a tanto porque va a ser la noticia mañana y que no tenemos que confiarnos por esa versión de esos medios que dicen al fin se desalojaron a los delincuentes como si estuviésemos hablando de células terroristas en un asentamiento de La Plata, ¿no? Que no es así. Por supuesto. Así es. Bueno, muy amable por este contacto.